Cristo a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Con todas estas palabras de Cristo, son exigentes, pero puede ser que por sí, puede ser, el que cree y nunca se salva, haya la verdadera felicidad, pero el que no quiere creer y no se bautiza, se condena. O sea, acá nos está hablando que el camino nuestro, nuestro destino final, no es Dios, por culpa nuestra, estando llamados al cielo. Pero Dios no quiere sacar ese camino de perdición, como dice San Pablo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, el bautismo es algo para bien nuestro, no para nuestro daño. Nos saca de un montón de males, nos libra de muchas miserias y nos prepara para recibir un montón de bienes. Bautizado se va a arrepentir de haber recibido ese don y de haber sido fiel a Dios. Ninguno, pero terrible va a ser aquel que va a decir, lamentablemente por mi culpa, por no haber sido fiel al santo bautismo, he perdido todos los bienes de los cuales tengo necesidad y que Dios me quería conceder. Por esto, el que dice que cree en Jesucristo, lo tiene que demostrar, haciendo, recibiendo lo que Él nos quiere dar, haciendo y practicando todo lo que nos ha enseñado. Y lo primero es el santo bautismo. El bautismo necesario para entrar en los planes de Dios. Absolutamente necesario. Sin el bautismo nadie podrá ver y gozar a Dios. Ninguno de ustedes, ni yo tampoco, tiene un carnet de inmortalidad. Un día vamos a morir. Es importante esta vida porque es importante la otra. Alguien nos espera. Pero no todos serán recibidos de la misma manera. Aquel que vivió haciendo la voluntad del que está esperándome, ese no se va a arrepentir. En cambio, aquel que a pesar de haber escuchado lo que le gustaba, se rebeló, se resistió, se opuso, ese se va a lamentar de modo terrible. ¿Por qué es necesario el bautismo? Primero por Cristo. Segundo, mandato universal. Ninguna persona debe dejar de recibir el bautismo. Otro motivo más, para que sea posible bautizarse, es sin utilizar el agua. ¿Dónde no hay agua? Porque si hay agua, no hay bautismo. El agua es lo que mejor representa lo que pasa en nuestra alma. El agua purifica, el agua lava, el agua lamina, y está al alcance de todo. Tanta es la necesidad que si no hay sacerdote, cualquier persona puede bautizar. Cada uno de ustedes puede bautizar. En caso de urgencia, supongamos un niño que esté gravemente enfermo, todavía no está bautizado. No hay posibilidad de llamar al sacerdote. Está en neonatología o viene un parto mal. ¿Qué hay que hacer? La enfermera o el padre o el que esté ahí, sea creyente o no, sea judío, sea mormón, sea lo que sea, puede bautizar. Aunque no esté bautizado esa persona, pida agua, que esté echando una gotita de agua, y diga las palabras con que se bautiza. Yo no creo en esas cosas, pero voy a hacer lo que hace la Iglesia. Voy a hacer lo que hace la Iglesia Católica. Aunque él no crea, y diga, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mientras le echa tres gotitas de agua, o tres chorritos de agua. Este niño que ha sido bautizado va al cielo. Y gracias a ese pequeño gesto, hecho por esa persona, aunque no tenía fe, ese niño goza de modo definitivo de Dios. Y no, no se olvidará jamás de esa persona que lo ha bautizado. Hay muchas madres que se preocupan, mi hijo que no se ha bautizado, porque si no se bautiza no va al cielo. Pero tampoco sufre. ¿Dónde están los que no están bautizados, los inocentes? Primero, no está en el cielo, como lo que acabamos de rezar. Quien no nace de arriba no puede entrar en el reino de Dios, pero tampoco está en el infierno, no está sufriendo ni está atormentado. ¿Qué podemos pensar de esa cantidad de niños que han muerto sin bautismo? De distinta manera, por enfermedad o por aborto. ¿Dónde están? Ellos no han cometido el pecado original por culpa propia. Dios sería injusto si lo castigara. No están en el cielo ni en el infierno, sino lo que la Iglesia denomina el limbo, donde no sufren. alguien no puede recibir el bautismo del agua, porque no recibir el bautismo del agua, hay otras dos formas de bautizarse, o de recibir la gracia de Cristo y entrar en el cielo. Está lo que se llama el bautismo de sangre. No es aquel que se bautiza con sangre humana o con sangre de animales, sino aquel bautismo que recibe una persona que se está preparando para bautizar, que quiere ser cristiano, pero que lo matan porque quiere ser cristiano. Le quitan la vida para que no se haga católico. Lo pasamos en el siglo del cristianismo. Esa persona que no había recibido el bautismo del agua iba derecho al cielo, porque justamente lo habían quitado la vida para que no se haga hijo de Dios, para que no sea católico. Eso se llama bautismo de sangre. El bautismo de deseo, otra forma de bautismo. Hay personas grandes que quieren bautizar y se están preparando. Vienen un mes, un año entero, van aprendiendo el catecismo, están aprendiendo los rudimentos de la fe y por un imprevisto se mueren sin estar bautizados. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Se condena? ¿Se pierde? Porque si es adulta se puede condenar por su pecado propio. Esa persona que quería bautizar, estaba preparándose, se murió antes de ser bautizado, ese se salva también. Ha recibido lo que se llama el bautismo de deseo. No es el deseo de una madre que tiene, está embarazada y esperando a su hijo, se muere antes. Ella quería bautizarlo, eso se llama bautismo de deseo. Tiene que ser un acto personal de la persona, propio, de ella lo dice. En el caso de los niños, que todavía están en el vientre de su madre, ahí ya no hay bautismo de deseo. Dios tiene su camino. Lo que está revelado y lo otro. Otra cosa que por ahí escuchan de los hermanos nuestros más separados que hermanos. Dice, Cristo se bautizó cuando grande, Cristo se bautizó sumergiéndose en el agua tres veces. ¿Hay que hacer así lo mismo? ¿Qué tenemos que responder nosotros los católicos? Porque si hay que hacerlo así, no bautizar mal. Bueno, la Iglesia reconoce tres formas de bautizar. Por inmersión, es decir, sumergiendo a la persona totalmente en el agua, sacándola por parte, porque no aguanta mucho, sumergiéndola en el agua y sacándola, y esto por tres veces, recordando los tres días que Cristo estuvo sepultado, señalando que muere y que resucita, que muere y que nace de nuevo. La Iglesia no suspendió esto, pero por razones de pudor, por problemas de salud y por otras razones más, autorizado la otra, que es la habitual que realizamos. Este bautismo de inmersión. Esta otra forma de bautizar, como ustedes vean ahí, ninguno está bautizado, puede hacer cura por el medio, con una palangana con agua y le va tirando agua así. Que le toque a todos. Se puede bautizar así también. Y así parece que bautizó San Pedro. Se le bautizó a más de 3.000 personas. Por aspersión. Y varios bautismos. Se pone el riesgo que no le pegue el agua. Como la noche de gloria, que uno pasa con el ramo de Nico echándole agua, entonces se ataca, no le toca más otro menos. Uno se baña, se le corre todo el culo, la pintura, y otro no le llega nada. Pero el bautismo aprobado, otros también están aprobados, pero el más habitual es aquel que se hace por ablución. Es decir, echándole agua en la cabeza. Porque no es el agua sola la que nos lava, el agua con el Espíritu Santo. Por eso no hace falta mojar todo el cuerpo. Basta que el agua toque el cuerpo y la parte principal y el alma queda limpia por la virtud del Espíritu Santo que obra en este momento. ¿Y por qué cuando niños? Si yo lo quise, si yo lo quería, ¿qué va a pasar? ¿Por qué cuando niños? Vemos, por ejemplo, que San Pablo, bueno, era lógico que se bautizara a personas grandes. Y después, lo mismo, vamos a bautizarlo a los hijos. Aparece que San Pablo, o San Pedro, bautizó a Cornelio y a toda su familia. Ellos había grandes y niños. Un padre, una madre, que sabe que están en la verdad, saben que esto es necesario, que esto es bueno, no van a querer para sus hijos el bautismo, van a esperar a que sean grandes y que sean. majestad supera todo lo que nosotros podamos pensar. La bondad de Dios es que Dios es mi Padre. En el momento en que yo fui bautizado, en ese momento, yo he nacido de nuevo. ¿Y quién es mi Padre? ¿Quién me adopta? Dios. Eso es lo que nos hemos olvidado, nos olvidamos con frecuencia. Gracias a que estamos bautizados, podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Thank you.